¿Cómo están? Buen día, un gusto estar al aire con ustedes. Bueno, contanos qué es lo que están planteando. Directamente el planteo del frente universitario que aglutina a la totalidad de los espacios estudiantiles, del Frente de Todos, de Espacio de Izquierda Popular, del Partido Comunista. Lo que planteamos es que de cara al Congreso de la Federación Universitaria Argentina, que se realizará este sábado, llevado adelante por la Franja Morada, hay una gran cantidad de maniobras antidemocráticas y que alientan a tener un Congreso fraudulento por parte de la Franja Morada. La Federación Universitaria Argentina es la que engloba a los centros estudiantes del país universitarios, y es quien además, digamos, está conducida por la Franja Morada del Regreso a la Democracia. Y esta es la primera vez después de mucho tiempo, o por lo menos desde de tener chances reales desde el Regreso a la Democracia, de que el campo popular, el peronismo pueda ganarla, la Franja Morada lo que ha empezado a hacer fue, en las últimas reuniones ejecutivas, a cortarle directamente la posibilidad a cerca de 20 universidades de no participar de este congreso, y así a casi una centena de 100 estudiantes de todo el país que la Franja Morada no está dejando participar, por lo cual nosotros no solo denunciamos el fraude, sino que además no estamos invitándonos a participar, digamos, a los actores que están llevando adelante este congreso junto a la Franja Morada, que son el FIT y el socialismo. ¿Están invitando a no participar? No, primero no vamos a participar. Y entendemos de que ese congreso... ¿Y cuál es, discúlpame, cuál es el mecanismo por el que la Franja Morada decís que impide la participación? Nosotros, el movimiento estudiantil en general, tuvo un gran condicionante en estos últimos 4 años, que fue la pandemia, como a gran parte de la sociedad, obviamente, la vida en la participación institucional se vio detenida. La misma presidencia de la FUA tiene 4 años. Esto se debe a que todos los mandatos de gremialidades universitarias en el país se prorrogaron por la pandemia, ¿no? Al no poder, los pibes ni siquiera íbamos a cursar, digamos, menos íbamos a ir a votar, por una cuestión lógica, digamos. Y hay una parte del reglamento del estatuto del cual se agarran ellos, que es que previamente, a 2 años de la realización del congreso, no se pueden aceptar actas de elecciones que excedan, digamos, a ese tiempo estipulado. Es decir, que las elecciones de 2008 y 2019 no se toman en cuenta para poder participar del congreso. Lo que nosotros decimos es, che, el mandato de la federación está prorrogada, muchos centros están en un proceso de... sí, normalización, regularizar, claro. Que gran parte de los centros se han hecho, en otros no, porque bueno, tienen una vía democrática que con la autonomía de las universidades y tal, se lleva a cada uno por la cuenta. Pero la lógica nosotros que además planteamos es que si ni la federación está normalizada, ¿por qué todos estos centros que están quedando fuera no tienen también, digamos, la posibilidad de normalizarse ahora o de normalizarse en medio año, digamos, ¿no? Si el problema es la normalización, digamos, de las elecciones, ¿por qué no se hacen cuando las elecciones de la federación, cuando todos estos centros estudiantes que quedan por fuera puedan normalizarse? Me parecería que sería algo lógico, porque además el estatuto de la federación toma en algún lado esta cuestión de las excepciones, ¿no?, extraordinarias, que la pandemia, bueno, es una excepción extraordinaria en relación a que cambió la vida en general de los argentinos, de las argentinas y de la universidad también, obviamente. Bien, Diego, agradecemos el contacto, y si querés agregar algo más, aunque está muy claro el planteo, te escuchamos. No, simplemente terminar de expresar que lo que queremos es tener una federación universitaria argentina, al margen de quien la conduzca, que contenga a todos los estudiantes adentro, y que además nuestro motivo político de gran unidad que tenemos del peronismo universitario es que la federación universitaria argentina deje de ser, digamos, una herramienta política del radicalismo que que les sirva para hacer caja y lobby y realmente tengamos una federación que esté al servicio de las demandas estudiantiles y que esté a la altura del movimiento universitario argentino, que es de los más grandes de Latinoamérica. Eso, simplemente.